Decime, ¿qué sale de la hija de un liberal prosocialista, maestro de escuelas y de una madre protestante? En un pueblito en La Pampa. Así es. ¿Qué sale de ahí? Bueno, sale una mezcla que creo que no es demasiado, digamos, no es demasiado aborrecible. Tengo la suerte de tener esa prosapia porque no en todas partes se puede dar esa conjunción entre un maestro de enorme convicción social, un liberal socialista que tenía una hermana importante en el socialismo, Leonilda Barrancos, que creo que fue muy demarcatoria en la vida de mi padre, un tipo absolutamente, a ver, ¿cómo diré? Casi tenía la cuestión de la justicia, la equidad, la tenía genéticamente dada. Y que, obviamente, los viejos socialistas, ¿no? Los viejos. Mi viejo además había defendido a los colonos de la Beatriz, que era ahí en La Pampa, justamente hacía un año después que yo nací, porque los desalojaban. ¿Tú te acuerdas lo que eran los desalojos rurales? Toda vez que se dependía del valor de ganado, valor de cereal, ¿no? Entonces, estas cuestiones que terminaron con el peronismo. El peronismo, su modificación. Bueno, mi viejo fue muy, muy, muy valiente. Y luego le costó más tarde, obviamente, el mote de comunista. Luego él tuvo una articulación muy importante. En un principio lo sacaron del lugar y lo llevaron medio, como diré, castigado a Chipoleti, Río Negro, donde yo pasé unos años. Y ahí él, obviamente, no podía con su genio y llevó adelante algunas iniciativas con otras, ¿no? Otras ciudadanas, la cuestión de unas agencias antifascistas. Que eso le costó un día un balazo de un tipo, ¿no? Que lo valió. Mi madre guardaba siempre el perramus, como se decía entonces. Y ocurrió también una cosa, perdón porque me extralimite, pero esta historia de mi padre es extraordinaria. Y el tipo estuvieron juntos en la misma comisaría, el otro detenido. En Chipoleti. Y después le pidió disculpas. Hablamos, perdóname, Dora, ¿de qué año? 42. Esto era 42-43. Okay. Y así que era un... Mi viejo ha estado siempre, siempre, siempre con un activismo cívico en las causas más progresistas de esta sociedad. Así que eso me da una gran, ¿cómo diré? Eso siempre me ha parecido uno de las herencias más extraordinarias que se pueden tener, ¿no? Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Socióloga, doctora en historia, investigadora principal del CONICET, hoy cuenta quién es Dora Barrancos. ¿Y tu vieja protestante? Mi vieja protestante. ¿Qué es una vieja protestante? ¿Una militante protestante? Sí, claro, porque... ¿Practicante, quiero decir? Sí, era así. Es lo siguiente. Por parte de mi madre, el grupo de identidad étnica de mi madre, por así decirlo, y cultural, es un grupo muy bizarro. Es un grupo bizarro. Muy bizarro. A ver, ¿cómo es eso? Y porque es la herejía, una de las primeras herejías del siglo XII. Son los valdenses. Hace poco el Papa le pidió perdón a los valdenses porque también fueron tan perseguidos como las otras diásporas, ¿no? Y ese grupo se acantona, es un grupo cuyo origen es Lyon. Está muy bien narrado, hay una gran cantidad de historiografía sobre eso. Luego, justamente a raíz de la famosa noche de San Bartolomé, tú sabes que Francia estuvo un tris de enveredar hacia el protestantismo, etcétera, tuvieron que salirse, se fueron recorrieron el camino de los Alpes y se instalaron del lado italiano. Entonces, los apellidos de esa de ese grupo, son, muchos son de origen francés, el de mi madre, Bonjour. Pero se instalan. Y después tiene una historia muy interesante, de idas y vueltas de resistencia. Fueron resistencia, fueron resistentes los valdenses ahí en los altos, en la zona que, digamos, que corresponde al, digamos, a la región de Torino, Torino para arriba, y donde estuvo Gramsci, ¿no? Claro. Entonces, eran de Bobbio Pellice, yo he tenido la suerte de ir dos veces, es una comunidad notable, es la única iglesia reformada que tiene Italia. Por lo tanto, luego los valdenses adhieren a la reforma protestante, y en realidad su identidad es mayor con Calvino. Calvino es muy regente en la vida. Así que mi vieja, que desciende de esa familia, que se viene del Río de la Plata, de esas familias, hay una diáspora, porque la situación económica es tremenda, a fines del 19, entonces hay una emigración de valdenses que van a Estados Unidos, una que se fue más al oriente y unas que vinieron al Río de la Plata. Dora Barrancos es pampeana, nació en la ciudad de Jacinto Arauz. Los estudios de grado los completó en Buenos Aires y de posgrado en Brasil. Sí, y el hecho de que esta conjunción tan atractiva se dé en Jacinto Arauz, ¿no? En La Pampa, ciudad, pueblito, ¿cómo lo querés? Pueblísimo. Pueblísimo. Una pequeña aldea. ¿Era una pequeña o una enorme excepción allí? No, no, era una aldea. Lo que pasa es que la provincia de La Pampa tiene también un trazado muy singular. Tú sabes que fue gobernación. Hay un aspecto interesante en La Pampa, que creo que es la hibridez gringa que tiene, una gran hibridez gringa, sobre todo La Pampa. El costado de La Pampa húmeda, más al adentro, obviamente no, en donde se instalaron muchos italianos y no sí. italianos. Y justamente esa colonia, a la donde va el grupete ese de valdenses que se va a esa zona, se instala en Arauz, colonia Iris, obviamente se transforman en agricultores, que era lo que había que hacer, y desde luego hay algunos trabajos que muestran esa aptitud de laboriosidad que tiene ese grupo valdense, que le permite una cierta rentabilidad promedio mayor. Pero bueno, hay que pensar que el espíritu valdense transforma todo, están acostumbrados a la pobreza, y entonces los recursos los multiplican. Mi madre tuvo ese espíritu, felizmente yo pude revocarlo, porque era mi vieja no desperdiciaba el agujero de una media. Barrancos se graduó como licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, y se doctoró en Historia en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas en la Universidad Estatal en San Pablo, en Brasil. ¿Cuándo empezás a pensar en la sociología o en la historia? Ah, qué bueno. Y desde siempre, yo creo que justamente desde por el cultivo. Desde siempre que me sueno razonable. Y adolescencia, porque a mí me gustaba muchísimo la lectura, y era de esas alumnas encomiables, que son un desastre, las traga libros. Ah, las traga. Traga. Para que tengas una idea, mi padre, cuando yo cumplí 18 años, que ya estaba muy en una atmósfera de mucha incandescencia política, primero por esto que digo, la politización de mi casa, ¿no? En segundo lugar, el clima, ¿eh? En segundo lugar, una cierta obligación. Mi padre había hecho una apuesta enorme, creo, a mí como figura intelectual, eso clarísimo. Y mi padre me regaló a los 18 años Radiografía de la Pampa. Así que te imaginas, yo con 18 años leí Radiografía de la Pampa, digamos, entre, no te creas que de una manera De corrido, no. Me quedaron algunas, me impactaban algunas cuestiones. Mi hijo también tenía una devoción nacional grandísima, es decir, era el justiciero con una idea de nación, obviamente nación-pueblo, ese tipo de cosas, muy, muy a la manera del socialismo de la época. Entonces yo era esto, era una... Si vos me preguntas, y te voy a contar algo, uno de los olores más impactantes, mi viejo era director de escuelas y por lo tanto recibía cajones de libros que le mandaba el Consejo Nacional de Educación. Y entonces, ¿cuál era mi fruición? El olor a los libros. Era para mí un encantamiento. Hace poco tuve que limpiar una vieja biblioteca y me doy cuenta que he reservado que están allí en un lugar que casi inaccesible, pero están en un desván. Pero los libros de la escuela primaria, Nuestra América, bueno, entonces, revisando, es decir, esa, pero mi primera inclinación no era eso, sino el derecho, como te imaginas. Allí, del derecho, después me di cuenta, yo comencé con derecho, me di cuenta que el derecho no era interesante, que hiciera una norma que no me permitía auscultar a la sociedad, a la gente, ¿no? La norma era la norma. Y bueno, y ahí, después de pasar por derecho un rato, un año, y de haber hecho las introductorias y Kelsen y qué sé yo, apliqué en filosofía. Vos nunca militaste partidariamente en política, ¿correcto? Sí, partidariamente milité. Yo comencé a militar. ¿Partidariamente? Sí, lo que era ese partido que llamaba el socialismo, digamos, el primer socialismo creado por el grupo, el socialismo de vanguardia. Sí. Era un partido, una escisión, decisiones. Y yo comencé militando ahí, hasta que, bueno, hice el vuelco hacia Juventud Peronista, ¿no? Por una razón que tiene tantísimo que ver con mi época, ¿no? Con la ratio de la época. Era mucho más económico el significado sintetizado en el peronismo. Yo iba a militar una villa por el socialismo vanguardia. Y cuando decíamos, bueno, esto, te imaginas que yo tendría la sazón 20 años, 21, ¿no? Por ahí, más o menos. Y la gente te decía, ah, pero eso es lo que quiere Perón. Entonces, bueno, ya sabes, hago imposible una respuesta. Imposible. Entonces dije, bueno, acá me parece que no era porque estuviera tan elaborado como hoy lo cuento, pero ahí esa fue la síntesis productiva de una procedencia, la mía, que claro, mi padre fue antiperonista, eso debo decirlo, pero en realidad, como todo liberal prosocialista, como todo liberal prosocialista, tal cual. Y además, él había sido denunciado por un alcahuete del pueblo, en realidad la cesantía de él se produce en Rancún, La Pampa, sí. en el 50, porque mi viejo no había querido firmar la nueva constitución, así, la del 49. Sí, pero ahí en realidad debo decir, esto lo hemos podido rescatarlo, dado la cuestión historiográfica que a una le interesa, siempre recoge fuentes o le manda, y en realidad se pudo establecer que la denuncia hecha contra mi padre procedió de un padre, de la revancha de un padre cuyo chico no había pasado de grado. Suele ocurrir esas mezquindades. Es socióloga, es doctora en historia, es feminista y está contando quién es. Dora Barrancos. Te exilias concretamente amenazada, te exilias antes de que te amenacen o te maten, te exilias ¿por qué? Me exilié justo en un momento en el que me avisaron esa noche. Yo estaba muy prevenida porque la ola de desapariciones en torno de uno iba creciendo. Y yo, ¿qué hablas, del 76 o 77? A mí en el 76 me echaron de... Yo era socióloga a cargo de una sección en el PAMI, y cuando viene el golpe, obviamente estoy entre las 16 primeras personas que exoneran. Y ahí empezamos a tener una conexión entre todos respecto de cómo iba, y era el crescendo, ¿no? Bien conocido. Y ahí ocurre una situación dramática en la familia, que es la desaparición de la hija de mi prima, ¿no? Yo soy prima hermana de Silvia Berman, ella ya murió, era una psiquiatra de nota, la hija de Grovio Berman, que se había casado con mi tía Leonilda Barrancos, entonces de ahí viene, su hija de 23 años, Irene, desaparece. ¿Y eso en tu familia marca tipo antes y después? Marcó un estado mayor de alerta, por supuesto, pero yo ya había perdido todos los trabajos, no podía, y efectivamente ya ahí estábamos, yo ya estaba en pareja con mi querido marido Eduardo, ya tenía otra niña más. Yo tengo dos hijas de mi primer matrimonio, mis hijas, pero eran chicas, y estábamos muy sobre aviso de lo que estaba ocurriendo, más con la desaparición de Irene, un cerco medio familiar, Pero lo que determinó la salida ya unos meses más adelante, el 77, fue que una querida compañera me avisó que la habían capturado, la habían chupado, la habían tenido unos 3 o 4 días en el interrogatorio, le habían preguntado por mí. Entonces, la verdad es que ahí inmediatamente me lo hizo saber. El caso de ella fue muy particular, porque la soltaron después de una amenaza, mejor dicho, de una especie de suerte de ficción de fusilamiento. Y allí tuvo tiempo para avisarme y salimos esa misma noche de mi casa. ¿Te vas con toda tu familia? No, fue muy doloroso la salida, porque yo tenía, para salirme con mis dos hijas de mi primer matrimonio, necesitaba obviamente una que no la obtuve. Entonces, eso fue una marca justamente de la patria potestad de entonces, que fue una aberrante. ¿Por qué Brasil para el exilio? Excelente. Yo quería irme a México, como todo el mundo, y además porque íntimos amigos se iban. ¿México o Suecia o Francia? Sí, claro. Ha sido el podio, ¿no? Yo tenía la cuestión así muy de América Latina y la idea de que estábamos más cerca y esas cuestiones. Pero hay algo que debo agradecer, y es que mi marido, que es médico, fue muy bien influenciado, ambos, pero sobre todo él, porque teníamos en la época un gran amigo que era como un padre, cuyo nombre lo voy a dar, Luis Corach, el padre de queridos amigos de Daniel y Gustavo Corach, se entusiasmó muchísimo con la idea de que fuéramos a Brasil, porque él tenía una serie de vínculos médicos en Brasil a raíz de que había sido asesor de la Oficina Panamericana de Salud. Él había estado en Cuba asesorando, y en Brasil. Y en Brasil tenía una red. Y entonces dijo, no, de ninguna manera. Ustedes se tienen que ir a Brasil, las redes médicas están en Brasil, allí hay una solidaridad muy grande, y no se equivocó nada. Así que felizmente fue eso. Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuándo conectás decididamente con el feminismo? Después te pregunto qué tipo de feminismo, por qué sos una feminista tan respetada cuando no es la moneda más corriente respecto de algunas colegas o militancias. ¿Cuándo conectás con eso, con el feminismo? En el exilio. ¿Por qué? Porque entre las revisiones conceptuales que uno hace, obviamente vuelve sobre los conceptos muy, muy, muy acantonados, y vuelve sobre perspectivas que no estaban en el punto de luz, ¿no?, que, digamos, crítico, y casi, yo diría, de una ceguera cognitiva. O sea, yo había sido una intuitiva batalladora por mis derechos, en fin, pero no había ahí magma ni teórico, ni mucho menos, muchísimo menos un magma que pudiera decirme en aquella época que este era uno de los derechos que en toda la militancia que yo hice, me parecía que esos derechos venían por añadidura, que iban a venir después. No tenía tampoco, creo que eso todavía pasa a muchas de las congéneres, ¿no? Como yo era tan aguerrida y estaba, además había tenido ciertas ventajas en el sentido de que mi padre había apostado fuertemente a mí, intelectualmente, eso, entonces se te corre un poco la situación de las congéneres. Yo siempre digo que me hice feminista pensando en la discriminación de la mayoría, no estrictamente en la mía, es decir, el padecimiento de las otras. Y bueno, y en Brasil es muy, siempre lo he contado, siempre que he podido lo cuento cómo fue. Yo tenía obviamente mis amigas, innúmeras amigas, que estaban en algún punto muy conectadas, muchas de ellas con lo que se llama la segunda ola del feminismo, que era una obra de reconceptuación del feminismo. En eso estaban ellas invitándome cuando ocurrió una circunstancia penosísima, ¿no? Había sido muerta a balazos por su compañero, una figura de clase alta mineira. Minas Gerais es el lugar donde yo, el horizonte era donde yo vivía, y el individuo, que era un muchacho de alta clase paulista, la mató a tiros por celos, no sé qué. Ángela Diniz se llamaba ella, y era bellísima, era una society bellísima. Al poco tiempo, cuando yo obviamente ya estaba en Brasil, viene a tono la cuestión del juicio. Y ahí viene la historia empírica, comprende. Veo por televisión que el abogado que tomaba la causa del matador era un tipo fantásticamente reconocido, un gran penalista de Brasil, gran penalista, y que muy suelto de cuerpo dice, cuando le pregunta a la periodista cómo va a encarar la defensa del individuo. Y entonces él dice, lo voy a decir en portugués y después lo traduzco, porque dice, vos... ¿Me vas a decir cómo te impactó? Es muy simple. Legítima defensa de honra. Es muy sencillo defenderlo. Legítima defensa del honor. Y eso fue una... Eso me produjo un reverbero extraordinario. Entonces... Recuerdo que al día siguiente me invitaron, me llamé a amigas, y ahí se produjo una movilización de las mujeres de Minas Gerais, haciendo una especie de calvario en la iglesia, una iglesia medio central de Belo Horizonte, y de ahí en adelante esto es... Eso sí que fue antes y después, claro. No, ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, es cierto que... Es una historia poco conocida esa de Brasil, ¿no? Las luchas sociales o puntuales, si querés, de Brasil, no tienen, ¿cómo le llamaríamos?, fama internacional. Tienen un problema, me parece, también de traducción, en el sentido... ¿Te parece que es eso? Sí, de traducción de... porque estamos tal vez más cerca, el propio idioma tiene ahí una cuestión que no deberíamos de conocer, pero no... Pero yo te voy a decir algo, lo que vos decís es verdad... hay un desconocimiento, aunque gracias a la historiografía de las mujeres, vos sabés que el movimiento pionero contra la dictadura, el más orgánico y el que es amnistía, está en manos de las mujeres. Fue un movimiento llevado adelante por las mujeres. Luego, obviamente, tiene una repercusión en otros, pero el movimiento pela amnistía era un movimiento en que liderado por mujeres. Pienso en la sinonimia sería con las madres y las abuelas, ¿no? Yo creo que eso tiene un impacto, sí, no. Y hoy día hay muchos trabajos que recuperan esto del movimiento por la amnistía, y ya después viene el segundo gran movimiento brasileño, que es por las directas ya. Directas ya, sí. Directas ya. Pero el movimiento por la amnistía, yo... Además, fue muy conmocionante porque eran mujeres, inclusive de clase media. Algunas tenían parientes que se habían exiliado. El exilio de Brasil fue precoz. Hay que pensar que Brasil fue la primera dictadura institucional de esta... Imagínate que nació en el 64. De 64. Es socióloga, es doctora en historia, es feminista. Hoy cuenta quién es Dora Barrancos. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es radio. Esto es un retrato. Esto es Decime quién sos vos. Domingos, 11 a 12. Socióloga, doctora en historia, investigadora principal del CONICET. Hoy cuenta quién es Dora Barrancos. Otra historia que se conoce poco, no digo que me quiero centrar en el tema, pero me lo aclaro a mí mismo, pero me impactó algo que leí de vos sobre las feministas. ¿Se puede decir feministas anarquistas? Sí, bueno, sí, claro, es un... Uno piensa en principios de siglo, ¿me entiendes? Sí. El feminismo tiene una extensión notable desde, digamos, 1848 en adelante. Sí. El término como tal se acuña más a fines del 19. A veces se usaba de manera un poco sarcástica, se ha dicho que Dumas, en fin. Pero lo importante es que una vez que se acuñó en Francia, hizo una migración irradiada a todas partes. Y ahí está el asunto, mis queridas amigas las anarquistas a las que he estudiado tanto, que fueron precursoras de derechos en otro sentido, ¿no? Pero no en derechos que tenían que ver con la formalidad jurídica, ¿no? Porque obviamente a las anarquistas no les cae nada bien la lucha por los derechos políticos, si abjuran de todo lo que tenga que tener una connotación con el Estado y con el orden jurídico, no se le va a pedir que estuvieran propiciando el voto de las mujeres. Pero sí se puede hablar de un feminismo anarquista en aquellos otros derechos que son totalmente vibrantes hoy día. Por ejemplo, los derechos que tienen que ver con la reproducción. Las anarquistas fueron las primeras que colocaron la idea de que había derecho a restringir la reproducción, que no había obligación de la maternidad. Las primeras fueron las anarquistas. Las primeras y no solamente en el mundo, y además con una rémora respecto de las socialdemócratas. Las socialdemócratas, algunas pocas por ahí, porque tenía mucho que ver con la propia doctrina en la que se sentaba este grupo de mujeres y el otro. Para la vertiente marxista, debo recordar, el problema demográfico es un problema de la propia estructura. La misma estructura de clases va a resolver el problema de... Pero para el anarquismo no, es la voluntad humana, ¿no? Lo que está resolviendo si me reproduzco o no, si limito el número de hijos, y ahí viene un cruce del anarquismo con las teorías neomalthusianas. Entonces, es por Malthus, digamos, que el anarquismo va también a adherir a esta cuestión. Así que allí hay una precocidad. Aún que Malthus nos moleste mucho, y hoy no lo llevaríamos a un terreno eficaz para digamos, justificar la idea arraigada que tenemos de derecho al cuerpo, son las anarquistas las que van a decir, bueno, es mi voluntad la que tiene que decidir. No en el sentido de caminar por el aborto, eso es muy difícil encontrar en el periodo, pero sí de limitar el número de hijos. ¿Cuál es la diferencia? Y las técnicas anticonceptivas que se encargaban de difundir, ¿no? Dora Barrancos es investigadora principal del CONICET y dirige en la misma entidad Ciencias Sociales y Humanas. Profundizó sobre la historia social y cultural y se especializó en las relaciones educativas y culturales de los grupos subalternos, en especial la historia de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre... Yo no sé si está bien expresado, pero en todo caso ahí está íncita la pregunta. Entre el feminismo y los grupos feministas. Hay muchos feminismos. Entonces, bueno, en realidad muy bien, lo que buenísimo para alargar. La mejor expresión es grupos feministas. La mejor expresión. ¿Por qué? Porque solo de manera sintética y por causa de una economía de recursos, de lengua y de escritura decimos el feminismo. Porque pero entonces es incorrecto es decir lo el feminismo. Los feminismos siempre ha habido cierta univocidad y ha habido siempre diáspora. Yo, si querés, te doy un ejemplo dramático de cómo seguimos... Sí, bájalo a tierra. Lo voy a bajar a tierra. Por ejemplo, a ver, 1914, estallido de la guerra. Sí. Las feministas siempre se habían dispuesto a ser pacifistas, por lo menos discursivamente, en algunos alegatos. Más cuando surge la guerra, ocurre una tragedia. De la misma manera que ocurrió una tragedia en lo que sería el movimiento internacional de los trabajadores... Ocurre lo mismo en el movimiento internacional de las feministas, porque las principales líderes feministas inglesas fueron probelicistas. Las principales líderes de Francia fueron belicistas, salvo excepciones de... Y en el caso de la socialdemocracia alemana, no, porque tenemos a Clara Zetkin abogando por... era un espanto, y esto de la guerra, etcétera, se reunieron como pudieron, hicieron inclusive algunas tretas para poder reunirse, porque los partidos, voy a recordar, adhirieron, pagaron, votaron los créditos de guerra en Alemania, en Francia. Entonces, nadie es perfecto. Y ahí, eso fue una circunstancia que tal vez el feminismo, bueno, dicho sintéticamente, tiene trabajos interesantísimos. Oye, hay una... Pero está claro que hay que hablar de grupos feministas. Hay grupos feministas. Con distintas o diferentes reivindicaciones. Feminismos, porque tienes de todos los colores. Y hoy día tienes también una enorme arco de feministas. Hay feminismo... Vamos a ponerlo en términos de categorías políticas... relativamente modernas o contemporáneas. Feminismos moderados y feminismos radicalizados. Sí, sí. ¿Y los radicalizados son los que joden a un concepto que pudiera ser mejor del feminismo? Bueno, en realidad depende de cuál es la agenda. Nosotros podríamos decir, depende qué agenda. Hoy hay una agenda, por ejemplo, en Argentina, en torno de finalmente obtener la despenalización del aborto, etcétera, que como se sabe está en agua de borrajas, no por la... Ahí los feminismos de Argentina, yo diría, coinciden. Y después hay diferencias. A ver, voy a decir algunas. Dale. Que son importantes. El problema de la prostitución. Sí. ¿Ah? Hay feministas que, con todo derecho y con toda, digamos, potestad narrativa y elucubrativa, dicen que es un trabajo más. Bueno, ya ves que esto... es un divide las aguas. Y desde luego están las otras feministas que decimos no es lo mismo, y en fin, es un muy claro ejemplo, un debate que a menudo viene a tono, no es el que parte las aguas probablemente. Otra cuestión, por ejemplo, algo hasta más administrativo respecto a los feminismos. En los años 80-90 fue un debate intenso el que hubo entre los feminismos, que eran feminismos muy colonizados por lo que serían los mandatos externos, las redes de sostenimiento, las articulaciones con el Estado. Lo más importante, el feminismo onegista, una cosa de eso. Eso, lo que llamó el feminismo onegista. Bueno, la verdad es que en la Argentina eso no existió, porque es más europeo que otra cosa. No, era muy chileno, muy peruano, muy mexicano, sí. Ahí hubo debates fuertes. Eso es, digamos, la verdad es que tampoco, no puedo compartir la idea que una onegista era una traidora porque aceptaba. En realidad había planos que creo que de revancha, de situaciones de... En fin, no me pareció... Es una página bastante lamentable, porque... No se puede decir, hay unos nombres muy consagrados, no los voy a dar, que llegaron, por ejemplo, a ocupar cargos de asesoría en Naciones Unidas. Sí. Bueno, han sido circunstancias muy importantes para el feminismo, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Vos sos investigadora principal del CONICET. ¿Cómo se llevan el género y la ciencia? Se llevan, digamos, marcadamente bastante mal. A ver, en lo que atañe a los reconocimientos. No en lo que atañe a la producción del conocimiento, al reconocimiento. Son dos aspectos diferentes. Siempre ha habido mujeres metiéndose en el conocimiento, si no, la humanidad no hubiera podido avanzar. Sí, más vale. Pero, por ejemplo, uno ha leído que... En la base del conocimiento de la comunidad científica hay muchas mujeres. Pero no en las alturas. Eso es lo que con lo cual reproducen el esquema de cualquier otro ámbito. Lo que quiero decir es eso. Por eso digo, a las mujeres les va muy bien en cuanto hay una, digamos, hay enormes capacidades. Hay figuras ahora que son notablemente productora, ha habido siempre, ¿no? Desde luego, con la mayor apertura del siglo XX en general en las sociedades, y la Argentina particularmente, en este momento la Argentina tiene está en uno de los mejores puestos. En este momento tal vez estemos en el primero. ¿A qué te referís? Y me refiero al número de mujeres en la comunidad científica, en el sistema científico. Tenemos hoy, hasta el año pasado, sí, estábamos allí. Bueno, pero el problema es cómo están distribuidas, a dónde están, en qué lugares de reconocimiento están. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, pero digo, por un lado, en materia de producción ha sido fantástico. Yo siempre... Y además la falta de reconocimiento impacta muchísimo, porque es cierto que en algunos países las cosas están peores, ¿no? Por ejemplo, tenemos noticias de las circunstancias relativas a Francia, Alemania, donde hay muchas dificultades en el campo de las más duras. Es tonto llamar ciencias duras y ciencias blandas. Pero porque, se entiende lo que se quiere decir. Como decía una colega, decía, bueno, en realidad la mayoría son al dente, no son ni duras ni blandas. Entonces, hay mucho, bueno, la biología es al dente, no puede ser. En fin, yo voy a recordar a Héctor Maldonado, un gran investigador argentino, un biólogo, que siempre me decía, Dora, nada hay más parecido a la biología que la historia. Bueno, claro. En fin, lo que quiero decirte es que en este momento ha mejorado un poco la situación de las mujeres. Nos hemos empeñado en el CONICET para mejorar la situación de género. Yo estoy directora desde el 2010 y hemos creado una serie de, digamos, normas que han tendido a la corrección, pero no puedo aficionarme a la idea de que la mejoría en el actual número, ¿no?, en el número de mujeres participantes se debe a esas medidas. Dora Barranco participó en numerosísimas reuniones científicas en todo el mundo. En Washington disertó acerca de las mujeres académicas entre la Universidad Humanística y la Universidad Corporativa. Y en Berlín, su ponencia fue sobre género y ciencia en la Argentina. Sí, y los partidos políticos y la militancia y el género. Leí algo que me pareció muy interesante de una nota. Creo que es una nota que le diste a Marta Dillon hace un par de años, pero para el caso no es relevante el dato. Acerca de algo que... Vos sabés que cuando lo leí, de como lo dijiste, dije, ah, pero claro, y sin embargo se suele, o se piensa directamente lo contrario, que es cómo el peronismo se ha llevado históricamente mejor con lo femenino y con la mujer que lo que uno podría decir a simple golpe de intuición o de reacción, que es los radicales, los socialistas, liberales, ¿no? Pero al revés, uno piensa en el voto femenino, la rama femenina del movimiento, y dice, pero es al revés del mito. Completamente, ¿no? Además es incontestable. Porque los radicales, por ejemplo, que tienen, siempre tuvieron contingentes femeninos muy interesantes. Yo alguna vez hice la historia de los discursos de Eufrasia Cabral, que es una figura que el radicalismo me parece que no sabe que existe, porque Eufrasia fue una figura notable, era maestra, poeta y qué sé yo, que se aventura en 1890, participa de la Revolución del Parque, da un discurso extraordinario. Bueno, después se apaga. O la apagan. Yo pensaba, si querés viniendo más para acá, digo, también la ocultaban bastante a Florentina Gómez Miranda. Bueno, Florentina siempre decía. Yo creo que la historia del radicalismo con relación a la enorme participación de mujeres que ha tenido no fue capaz de reconocimientos, digamos, a tiempo, ¿no? De hecho, es cierto que ahí hay que tramarlo, hay que interpretarlo de otra manera. Vos sabés que en 1951, por ocasión del primer voto de las mujeres, los radicales decidieron no poner ninguna mujer en sus listas. No sabía. 1951. El peronismo se dio el lujo del 30% de mujeres, ¿no? Y esto tenía que ver, obviamente, con toda una estrategia cuyo montaje se debe a la argucia de Eva, y obviamente yo siempre estoy convencida que cuando se sentó pidió que la ley del sufragio fuera tratada en el Congreso, cuando ella había vuelto de Europa, y pidió, yo siempre me lo he dicho tal vez de manera un poco más sutil que esta, yo creo que Evita dijo, a esta película ya la vi, al final la que muere soy yo, si no participo activamente, a mí no me van a contar estos que nos van a dar el voto si yo no estoy. Porque en realidad ahí hay una premisa fundamental de sí y de las otras, y por supuesto de esa conjunción que era para ella su marido. Entonces, ahí hay una cuestión, digamos, que tiene varias puntas de se mezclan y se en la interpretación que podemos hacer acerca de por qué Evita se empeña en el voto. Y uno de los primeros grandes actos del peronismo masivo después del 17 fue septiembre del 47 por ocasión del voto, que puso muchísimas mujeres en la Plaza del Congreso. Entonces esas son cosas que han quedado muy opacas, pero que existen. Y luego ese acto extraordinario, que es muy estratégico, de que la promulgación se hace desde los balcones de la Casa de Gobierno. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Es socióloga, es doctora en historia, es feminista, y está contando quién es. Dora Barrancos. ¿Y qué interpretación tenés de por qué los radicales apagaron, oscurecieron o funcionaron al revés? Por dos razones, creo, muy importantes. Una, creo que porque hay la misoginia peronista fue morigerada totalmente por esa energúmena figura que fue Evita. Okay. Así no hay cómo. Por eso digo, ella dijo, a esto, a mí no me van a engañar con esto, lo vamos. Esto significa muchísimo, porque también significaba, no era el plano personal, el plano estratégico de Perón y las mujeres, que es un tremendo componente en el, y le fue muy bien, porque en las elecciones las mujeres apoyaron a Perón. Eso fue así. Entonces, creo que el radicalismo estamos por conjeturar más aún. Yo creo que hay, sí, esa alargada, digamos, fuente de recursos de subjetividad que es el patriarcado radical, pero que no es el único que lo podía tener, y una especie de manifestación de molestia contra la conquista venida desde el peronismo. O sea, un gorilaje. Yo diría que ahí ocurrió lo contrario de lo que aconseja Sartre. Cuando uno está en oposición, Sartre dice negar no es apenas decir no. Esto dijeron negaron y dijeron y siguieron diciendo no. Y por esa razón no llevaron. Fue una manera de, creo, de manifestar el disgusto de frente a una ley que era una inexorable conquista, pero que era vista de todas maneras como algo que había esencialmente provisto el peronismo. Sí, Dora. Y los socialistas no llevaron muchas, pero llevaron algunas. Sí, bueno, está bien el agregado. ¿Y los liberales estos, los derechosos, derechosos? Hoy día. Sí. Ah, pero la derecha. La derecha y la mujer, o esta derecha y la mujer. Esto es un poco más complejo. ¿Por? Porque está lleno de sinuosidades, y lo hemos visto, por ejemplo, con relación al PRI en México, que es muy... al PAN. Al PAN. El PRI mexicana. Está lleno de mujeres notables, ¿no? El PRI tenía unos cuadros, me refiero a los hace 10 años atrás, cuadros impactantes, de mujeres de un impacto notable. Pero estás hablando, en el caso de México, de una derecha muy manifestadamente conservadora. En cambio, bueno, esta muchachada del PRO, sí, ahí y viene, su ruta, se manifiestan como liberales, incluso hasta proabortistas en algún caso. Bueno, eso lo dice un emisor y qué sé yo, ¿no? No sabemos más. De todas maneras, hay cuestiones que me gustaría decir. No es la tradición liberal argentina la más enjundiosa con relación a los derechos femeninos. Dicho lo cual, digo, el Uruguay, acabo de hacer un trabajo largo que va a ser publicado en una bella colección, mi trabajo no es bello, pero la colección es bellísima, sobre culturas políticas. Uh-huh. A diferencia del Uruguay, que tiene liberales radicalizados. Estado laico. Pero esos liberales radicalizados fungen casi como los socialistas nuestros. Como el socialismo argentino es precursor con relación al de Uruguay, que nace un poco más tarde, la cuenca esa fue a parar esa cuenca liberal, laica, civilista, tal, radicalizada, pro derechos de las mayorías también. Sí. Y de las mujeres, don Pepe Valle y Ordóñez, que era una figura notablemente pro-feminista, que además se había casado con una señora divorciada, etcétera, no tenía ningún empacho en su famoso diario de hacer notas con seudónimo femenino. Aquí yo estoy tratando de buscar quiénes eran los varones que por ahí tenían seudónimos femeninos, puede encontrarse. Pero es notable. Y yo creo que esa tradición liberal manca acá. Ahora, volviendo al presente. No es de extrañar, porque a veces hay una pseudomodernización que es apelativa de la condición de género. ¿Está claro lo que quiero decir? No, sí, no vos lo que decís es, esto es más, voy a ser moderna. Ayer inclusive María Eugenia dijo, yo soy una de las afectadas, en fin. Hay una cierta concesión. Hoy los derechos femeninos y las cuestiones de género son indiscutibles en el mundo. Sí. Hay que ser muy torpe para no... Y entonces esto es como una especie de, ¿cómo diré?, de concesión a un punto de vista que ven es progresista, porque es el punto, es una... Casi como tengo un amigo judío. Más, funge como en el mismo sentido. ¿Ven? Exactamente, yo puedo mostrar que en este punto, el PAN en ese punto, además de conservador como era, pero era, no te creas, tiene unas composiciones que bueno. Son bastante, pueden ser similares, en algún punto no, porque en México además la condición del catolicismo estaba tan vapuleada respecto de las fuerzas liberales, no de los sectores populares que son todos muy... Pero estos grupos, ¿qué pasa? Ahí, ojo, el que era presidente Fox decía todas y todos. Yo estaba en México, he ido varias veces a México, y he escuchado a las lideresas, como dicen en México, sí, del PAN, expresarse con una convicción de género avanzado, de no discriminación, que parecía impecable. Yo creo que esos son justamente las cuestiones de diástole y sístole que podemos encontrar en grupos que son inexorablemente conservadores en el sentido de, bueno, de lo que ya sabemos. Hay varios libros escritos por Dora Barrancos y un centenar de publicaciones científicas en nuestro país y en el mundo que llevan su firma, su autoría. Mujeres entre la casa y la plaza, anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo y la escena iluminada, ciencias para trabajadores. Cristina, más allá de sus posturas antiabortistas y demás, bueno, y demás, quito eso. A propósito de lo que acabas de decir, ¿fue importante en la con su todos y todas y con su figura para un asentamiento de la visibilización de las mujeres y demás? Sin duda. Sí, demás. No, eso es ¿fue importante? Muy importante. Ahora, dentro digamos, de estos años, hay que resaltar una cosa extraordinaria, dos circunstancias extraordinarias que a menudo no se tienen en cuenta. El ministerio de Nilda Garré en Defensa, que alteró completamente la visibilidad de las mujeres. Nada menos que en ese ministerio. En ese ministerio, del cual yo tuve el honor, sí, de ser parte de la... Eso fue notable, fue una cuestión... Y la segunda cuestión es el ímpetu con que los Kirchner abrazaron la causa de los derechos personalísimos en este país. Matrimonio igualitario y la identidad de género. Y eso no se encuentra inclusive en las figuras regentes más progresivas, porque no le hables a Correa, por ejemplo, de estas cuestiones. Entonces, allí hay algo notable. Yo hice un análisis, está publicado, respecto de cuándo por ahí Cristina comienza con el todos y todas, y me doy cuenta que fue a propósito de la 125. Hay una serie de recados. ¿Ah, sí? Cuando Cristina dice en un momento determinado, en la famosa reunión que se hizo allá, creo que en Costa Salguero, no recuerdo bien, en la que dice, esto me lo hacen porque soy una mujer. Entonces, que evidentemente en aquel momento, si yo hubiera estado muy cerca como asesora de género, le hubiera dicho, se dice de otra manera, se dice lo mismo, pero tal vez de otra manera. Yo creo que ahí Cristina se da cuenta de que en realidad el nivel y la, yo diría, el grado de, digamos, de hostilidad, uh-huh, los epítetos animales que consideran juntamente a la hembra del, yo creo que eso lamentablemente nunca le he podido preguntar. Quién sabe, la vida me da la suerte de preguntarle. Tengo para mí que hay un antes y un después de la 125. Decime quién sos vos, Dora. Bueno, yo soy una persona sobre todo entusiasta con la vida. Tengo la suerte de haber tenido, quién sabe, esa energía mixta de mi padre liberal socialista y de mi vieja protestante, que finalmente hace apuestas positivas. Soy obviamente mucho más entusiasta que pesimista, pero me doy para mí un recado que no es mío, sino que deviene de otra gente que dice que, bueno, hay que dejar el pesimismo para épocas mejores. No nos podemos dar el lujo de ser pesimista, la cosa está muy mala. Y yo creo que este es un poco lo que yo me he dicho a lo largo de mi vida y de los obstáculos. Y soy una figura básicamente afectada por los otros. Tengo una afectación de los derechos de los otros. Estoy afectada por la humanidad que padece. Estoy afectada por los que no tienen derechos. Estoy afectada por la discriminación. Y eso me parece que es. Y soy muy apasionada. Esa soy yo. Dora Barrancos. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.